puse el queso. Por eso estos párrafos espesos. Yo con esta rata no me cruzo. Estos escritores van al hueso. En combos da tres. No pongas excusas después. Yo a esta altura te confieso. Salgo de los problemas ileso. Vos si me ves, no hace falta que estés en mis pies. Faltan hasta esos guachos, lo hacen por interés. ¿Qué es eso? Mozo, sírvame un par de cafés o tres. Más que monos, somos chimpancés. Bonfes, discúlpame por lo descortés. Hace que se coman apurados estas barras como canapés. Para un poco no te escapes. No estoy hablándote ni chino ni japonés. ¿Entendés o no entendés? No lo hice pa' que te preocupes. Lo hice para que te preguntes. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Más que monos somos chimpancés. Bombes. Bombes. Bombes. Bombes. Ya fue. Hice que se coman el chasco. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Cuál fue? Más que monos somos chimpancés. Bombes. Bombes. Bombes. Ya fue. Dice que se coman el chasco y qué. No te preocupes que yo me ocupo de mis asuntos. Lo ocupo bruto, solo sé, pero no evita que llegue hasta el punto. Inclusive mejor porque más me luco al hacer. Malabaré para desenvolver un rap de culto y de lo poco que se van a ver. Pasan los años y de golpe toca aprenderse nuevas mañas al amanecer. Para permanecer o al menos para parecer un poco cuerdo. Aunque ya ni me acuerdo lo que pasó ayer por estar tan pendiente de mis ambiciones. Oh shit. Aprendí mil lecciones y repetí mil errores ayer. Y ahora me vuelvo a ver. Al fin logro entender que en cada lazo un trazo fino marca lo que hay que saber para poder ser un poco objetivo y más en estos días. A veces me desvío un poco más la mía, hermano. Salgo a vivirla a ver si afuera me encuentro tarde o temprano. Y más si al fondo suenan los solanos. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Más que monos somos chimpancés. Bombes. Bombes. Bombes. Bombes. Ya fue. Hice que se coman el chasco. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Cuál fue? Más que monos somos chimpancés. Bombes. Bombes. Bombes. Ya fue. Dice que se coman el chasco y qué. Eso me miran de arriba abajo y me vigilan los pasos. Le saqué la ficha por sapo. Soy tanto pancho, se la da de artista y se vuela por dos mangos. No saben ni qué están buscando. Hay muchos que hablan mal y también muchos que lo están promulgando. Después nos aguantan un bardo. Estos monos somos chimpancés y estos otros pescados. Dicen que queremos mufardo. Nosotros en cambio solo estamos haciendo que lo nuestro se deslice. Donde no pega el sol como lombrices. Y sé que se mete en tu huerta y que para fortalecer tus raíces. Todos andan en esa del business. Me pueden contar cuál fue. Ninguno lo entiende de los tres. Le están dando agua de más a su planta y no crece. Hasta que se te muere de estrés. Ya fue, ya fue. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Más que monos somos chimpancés. Bombes. Bombes. Bombes. Ya fue. Hice que se coman el chasco y qué. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Cuál fue? Más que monos somos chimpancés. Bombes. Bombes. Ya fue. Hice que se coman el chasco y qué. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?